con una canción, un clásico de la primerísima armonía 10 de Pira. Y esto es Lágrima por Lágrima. Por la vida.